mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, iniciamos con La Cabuya aquí desde Radio U en San Pedro de Montes de Oca, en una cabina que no solo se desborda de alegre rebeldía, sino de mujeres fuertes y en resistencia. Saludamos con mucho cariño y emoción porque hoy iniciamos una serie de ediciones especiales con nuestras compañeras de Radio Calles y Cuerpos. Así es, La Cabuya y Radio Calles y Cuerpos se unen para reflexionar en conjunto todo lo que ocurre electoralmente en nuestro país. Desde nuestros cuerpos y sentires discutiremos lo que está en disputa el 1 de abril y por supuesto lo que tenemos que seguir defendiendo después de tan terrible panorama electoral. Así es, hoy somos más cabulleras, aunque no nuevas voces, aquí tenemos compañeras que nos han acompañado en varios procesos y bueno, nos presentamos para la gente que nos escucha ahí en casita, ahí, aquí estoy Génesis Rojas acompañándoles como cada semana en La Cabuya. Y yo soy Neri Chávez, nuevita o vieja, no sé, de Radio Calles y Cuerpos. Caro, de Radio Calles y Cuerpos, Colectiva Caminando. Y tenemos una invitada muy especial que también más adelante les vamos a presentar. Y bueno, no nos roban las ganas de organizarnos, de informar y de seguir defendiendo los derechos humanos y a la naturaleza. Así que le mandamos un fuerte abrazo a usted que nos escucha hoy a través de la 101.9 FM de Radio U para contagiarle de ganas de seguir tejiendo resistencias comunitarias. También les recordamos nuestro número de WhatsApp 83053777 para que nos deje sus mensajes y audio y también en redes puede seguirnos, escribirnos. Ahí estamos como La Cabuya y Colectiva Caminando en Facebook. Bueno, pues nos encontramos en medio de toda esta coyuntura electoral, ¿no? Que culminará el domingo 1 de abril, día en el que se desarrollará la segunda ronda presidencial en nuestro país. Ese día pues se definirá si es el Partido Acción Ciudadana o el Partido Restauración Nacional el que asumirá el poder del próximo periodo 2018-2022. Y también ese día se define si ponemos en riesgo derechos que tanto nos han costado, sobre todo a nosotras las mujeres. Como hemos conversado en otros momentos, en Costa Rica y en el mundo existe una cultura machista que considera que las mujeres valemos menos que los hombres, que las mujeres somos objetos e incluso propiedad pública. Por lo tanto, ¿qué cree usted que podría pasar si en Costa Rica triunfa este fundamentalismo religioso? ¿Qué pasaría si se ha elegido un presidente que está convencido de que la Biblia es la única verdad? Justamente sobre eso es lo que vamos a conversar el día de hoy y empezaremos por entender qué es eso del fundamentalismo religioso de lo que se ha hablado y cuáles podrían ser las consecuencias para el país y sobre todo para las mujeres. Quédese con nosotras, aprendamos y tejamos en resistencia juntas y juntos. Tenemos mucha información para compartir y sobre todo voces disidentes que nos acompañarán hasta el 1 de abril. Voces que nos recuerdan la importancia de organizarnos siempre. Por eso escucharemos pequeños audios que nos han compartido distintas radioescuchas sobre esa Costa Rica que sueñan y por la que trabajan colectivamente día a día. Quiero y lucho por una Costa Rica en donde la educación sea prioritaria, en donde se respeten los derechos de las personas migrantes, donde se respete la diversidad cultural, la autonomía indígena, donde se respete y se luche por la dignidad de las familias campesinas, de las mujeres agricultoras, de los hombres agricultores en el campo. Una Costa Rica con seguridad y soberanía alimentaria para todos y para todas, alimentación de calidad, una Costa Rica que priorice el medio ambiente y donde todos y todas nos involucremos en los temas que nos conciernen y nos afectan a todos y todas. Perfume de

donde se compartan y escuchen las diferentes voces, no solo unas cuantas, donde haya soporte y acompañamiento, donde nos abracemos sinceramente, donde todos y todas aprendamos juntos y juntas en unidad e igualdad. La cabuya, luchas justas y dignidad. Alegre Rebeldía, alimentada de música rebelde. Les recordamos que el día de hoy estaremos conversando sobre esas relaciones tensas y extrañas que hay entre religión y política en nuestro país. Estaremos desenredando todo eso que se llama fundamentalismo religioso y cómo eso interfiere en Costa Rica. Recuerden, también queremos saber qué es lo que piensa usted, así que nos puede compartir su opinión a través del WhatsApp 8305-3777 o en Facebook como La Cabuya o Colectiva Caminando. Y hoy estaremos conversando con la compañera Priscila Barredo. Ella forma parte de la red Tepali, red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas. ¿Cómo estás, Priscila? Hola, ¿qué tal, compañeras, aliadas? Estoy muy contenta de este espacio que nos dan para poder dialogar y reflexionar sobre este tema tan clave en la región y en Costa Rica. Muchas gracias, Priscila. Bienvenida. Y bueno, contanos, ¿qué es eso del fundamentalismo religioso? ¿Cómo lo podemos explicar de una forma clara y sencilla de que todos y todas la podamos entender? Bueno, es difícil hacerlo en poquitos minutos, pero creo que hay rasgos comunes que podemos identificar del fundamentalismo religioso. Y Juan José Tamayo, un teólogo español, nos ayuda en esta, en esta búsqueda, en esta problematización. Y esos rasgos comunes que podemos identificar son la cuando algo se absolutiza, ¿verdad? Cuando no existe espacio para lo relativo, cuando hay dogmas, cuando hay universalización, cuando se generalizan creencias particulares, cuando se eterniza lo temporal y cuando se simplifica lo complejo. Es decir, en pocas palabras, el fundamentalismo religioso tiene su raíz, sí, en el norte, en los Estados Unidos, en el movimiento pentecostal, y de ahí empieza a surgir en otros espacios y credos religiosos, y después en otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Pero otro rasgo común que comparten en el ámbito religioso es que se finca en estos credos monoteístas que tienen un libro sagrado en el cual basan su fe y su modo de vida. Podría ser la Biblia en el cristianismo, la Torá en el judaísmo y el Corán en el Islam. Y también una de las cosas que, bueno, que investigando por ahí, ¿no? Como de esto de poder identificar qué es el fundamentalismo, ¿no? Es de la lectura tal cual de ese texto sagrado, ¿verdad? Como de la cuestión dogmática y como si fuera una verdad absoluta y en todos los contextos y en todos los momentos, ¿no? Como de que no es posible identificar que la Biblia también fue escrita en un momento, en un lugar condicionado y que pues obviamente genera ciertas condiciones también a lo que supuestamente es verdad, toda la forma de comportarnos entre nosotros y nosotras, ¿no? Sí, eso es clave, Neri, porque justamente a partir de una de un acercamiento único, interpretativo hacia el texto sagrado, en este caso hablemos de la Biblia, es donde surgen estas complicaciones, estos paradigmas y prejuicios inamovibles que han sido factor de violencias y justificación de odio en nombre de Dios. Claro. Bueno, y es que esta campaña para nadie es un secreto, ¿verdad? Que estuvo llena de miedo, de desinformación. En nombre de una religión generaron muchas divisiones y enfrentamientos. Además de distintos ataques violentos y directos a personas de la comunidad LGBTI, ¿verdad? Ataques a la diversidad sexual. Así que también vale la pena preguntarnos, si el cristianismo se supone que se basa en el amor al prójimo, se basa en estos principios, ¿por qué estos discursos de odio dicen que vienen de la fe cristiana también? Bueno, eso es importantísimo, qué bueno que lo comentamos, porque vez tras vez vemos esto, en el nombre de Dios surgen no solo discursos, sino prácticas de odio. Por supuesto, la gente creyente que es fundamentalista habla en nombre del amor. Claro. En nombre de la misión de Dios, en nombre de lo que tienen que hacer en la sociedad y con el prójimo. Pero desde otro acercamiento bíblico y sobre todo cristiano, en este caso, es incompatible. No puede haber una fe que no sea promotora de la justicia, que no sea promotora de los derechos de todas las personas, de la creación misma, y que excluya. Eso es totalmente inconsecuente con el mensaje del Dios, de la Biblia en este caso, y de Jesús, el Cristo. Es una gran contradicción, me parece a mí que es como un discurso que no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Ajá. O sea, profesar el amor, pero a la vez vamos con un discurso de odio en contra de un montón de personas que piensan diferente. Claro, y es que ese es el problema de cuando ya se justifica desde diferentes espacios lo que es la violencia y el odio, que entonces hay un montón de personas que creían esto y pues ahora se sienten más justificados y más validadas sus acciones violentas. Bueno, sí. Seguiremos desenredando este tema aquí en La Cabuya hasta encontrar ese mensaje liberador que nos deja realmente la teología feminista, o sea, otra forma de entender la fe y esa lectura y visión de lo religioso desde el cuerpo de las mujeres. Vamos con música. Les recordamos que nos puede contactar en el Facebook La Cabuya o Colectiva Caminando, también en nuestro WhatsApp 83053777. Lucho por una Costa Rica en la que todas las personas tengan los mismos derechos, donde todas las personas seamos vistos iguales, libertad, fraternidad e igualdad. Lucho por una Costa Rica donde todos podamos tomarnos de la mano y donde el amor sea amor independientemente de quién venga o de cómo sea. Lucho por una Costa Rica donde los femicidios bajen, ya que bueno, en el dos, pues, la mitad de los femicidios suceden en Latinoamérica. Lucho por una Costa Rica libre de prejuicios y de complejos sociales y religiosos. Lucho por una Costa Rica libre y pensante. Y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar, va a empezar de nuevo a caminar. La realidad no la altera. cuente las horas pasan inertes y las ganas de cambiar inciden en la personalidad. El vacío se llena, los esquemas se desintegran al quemar esta cruda realidad. Al quemar esta cruda realidad. Patriarcas y maderos, amargos soldados del miedo en esta jaula de cristal donde se me La cabuya. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Escuchábamos Jaula de Cristal de Lua y siempre acompañando la resistencia de música alegre y rebelde que nos inspira. Bueno, le recordamos a usted, si acaba de sintonizar a La Cabuya, que el día de hoy nos encontramos junto, bueno, con nosotras las compañeras de Radio Calles y Cuerpos y una compañera de la red de teólogas, pastoras y lideresas, hablando un poco sobre lo que es el fundamentalismo religioso, este tema súper importante en este momento. Así es, y justo ahora, cuando los micrófonos estaban apagados, hablábamos de algo muy importante que Priscila nos va a comentar ahorita. Bueno, algo que comentaba con mis compañeras era cómo este concepto de ser cristiana, ser cristiano, se ha distorsionado en el sentido de que ahora, en mi caso particular y en el de muchas otras personas, tenemos que hacer una aclaración, ¿verdad? Es decir, soy cristiana, pero... Ajá. No odio, pero no discrimino, lo cual realmente no debe de ser. Lo que tenemos que hacer es resignificar otra vez y reivindicar el término, porque ser cristiana, ser cristiano, en el caso de esta fe, significa promover la justicia, no excluir, ampliar los horizontes, estar abierto de corazón y de mente, caminar como Jesús caminó, siempre en opción preferencial por las personas excluidas de su tiempo. Claro, y también comentabas como esa diferencia de ser creyente y querer imponer tu creencia a la hora de legislar o a la hora de crear, no sé, X política, ¿no? Que esa es la diferencia entre las personas cristianas que de repente dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con, no sé, el matrimonio igualitario, por ejemplo, pero no por eso tengo que imponer que la ley lo prohíba, ¿no? Esa es como la gran diferencia entre ser cristiano, cristiana y el fundamentalismo religioso. Sí, es clave hacer muchas diferenciaciones, sobre todo en estos tiempos tan álgidos donde se enfrentan los discursos y las opiniones, porque no es lo mismo ser una persona, incluso dentro del mundo evangélico, dentro del mundo católico, dentro del mundo cristiano, hay muchas aristas, hay muchos sectores, hay muchas formas de ser y vivir esa fe. Claro. Pero hay gente que incluso tiene creencias conservadoras, pero que no impone su modo conservador de ver la vida en el espacio político. Uh-huh. Bueno, y es que sí, creo que es muy importante esto de recordar que la libertad de culto es un derecho constitucional y pues el problema está en esta imposición que se hace a otras personas. Claro. Y al final de cuentas, pues nos toca compartir este país y convivir, y tenemos que llegar también a los mejores consensos donde todas las personas estemos incluidas en la forma de hacer política. Y también ver un poquito lo que pasa en el contexto regional, ¿verdad? Que hay algunas experiencias interesantes. Uh-huh. Sí, por ejemplo, en América Latina hay distintas experiencias sobre cómo vivir la fe, ¿verdad? O esa liberación a través de la fe. Podemos recordar la importancia de Monseñor Romero en el acuerpamiento a personas campesinas y empobrecidas que resistían ante la dictadura salvadoreña. Además de todo el movimiento eclesial de base, es decir, todas esas personas cristianas, de fe y organizadas en Nicaragua que enfrentó la dictadura de Anastasio Somoza. Pues bueno, junto a la teología de la liberación, que es esta que retoma todo lo que es la justicia social, el apoyo, el fortalecimiento tan importante de redes comunitarias, también hay una visión, obviamente, de las mujeres. Así que vos, Priscila, ¿qué puedes pensar acerca de la religión desde nuestro cuerpo de mujer? Sí, bueno, hay muchísimo que decir, sobre todo porque desde la religión patriarcal se ha querido controlar, ¿verdad?, el cuerpo de las mujeres, y una lectura literalista y otra vez patriarcal de la Biblia en este caso, pues es justamente la justificación a través de muchos textos bíblicos para limitar, incluso oprimir a las mujeres en su vivencia, en su sexualidad y en su cuerpo. Entonces, ahí tenemos una alternativa o muchas alternativas desde las teologías latinoamericanas, y son las teologías feministas que, bueno, en los últimos años han tenido cada vez más aportes. Claro, y si nos pudieses dar un ejemplo o algo así, ¿cómo podríamos pensar la teología feminista? O al menos a mí me cuesta mucho pensar, la verdad, como porque nos han metido mucho esta cuestión de María, la Virgen, sumisa, que no alza la voz, no nada, pero ¿cómo hacemos esta lectura feminista de la Biblia? Sí, es, para muchas personas es incompatible, ¿verdad?, que un libro que es considerado patriarcal tenga otro tipo de lectura, de interpretación que no sea esa. Pero justamente ese es el aporte de las biblistas y teólogas feministas, que desde décadas atrás, desde los 70, vienen luchando y produciendo otro tipo de pensamiento con algo clave que es la hermenéutica de la sospecha. Es decir, todo aquello que yo veo y leo en el texto que me parece incompatible con mi vivencia como mujer, desde mi lugar de enunciación, tengo que hacerle preguntas y tengo que sospechar de las interpretaciones que me han hecho a un lado a mí como mujer, en este caso. Uh-huh. Entonces, la relectura bíblica en perspectiva de género es algo fundamental para poder tener otras interpretaciones. Uh-huh. ¡Qué importante! Sí, porque además es eso, como que hemos entendido siempre como que es incompatible. Bueno, muchas personas hemos entendido como que, ok, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo llego a una forma de vivencia de la fe que sí sea respetuosa de los derechos humanos de todas y todos? Y creo que este tema de lo que es el cuestionamiento, ¿no? Que es que, porque creo que pasa mucho de que hay una masa que cuando se le dice una idea, pues no hay ningún cuestionamiento y simplemente la sigue, que eso es parte del problema de esto lo que indique, correcto. Entonces, vos lo que decís, creo que es una de las cosas más importantes, esto de cuestionarse y pensar, bueno, ¿qué hago con esto que me están diciendo? Que leo. Exactamente, y por ejemplo, para mencionar algo, es importante visibilizar a las mujeres de los relatos bíblicos que transgredieron las normas de su tiempo, que fueron rebeldes y se opusieron incluso al sistema y sobrevivieron a partir de su estrategia y su inteligencia. Hay muchísimos casos en los relatos bíblicos. Sí, y también una de las cuestiones que queremos enfatizar acá es que lastimosamente no estamos hablando de algo solamente religioso, sino que detrás de estas iglesias y partidos evangélicos o cristianos también se entretejen intereses económicos y políticos. Priscila, ¿cómo podemos entender esa relación? Bueno, sin lugar a dudas, los intereses políticos y económicos trascienden e incluso utilizan, ¿verdad? En este caso, la fe, la creencia de grandes sectores y masas. Hablemos de América Latina, podríamos ahondar mucho en el tema, pero lo que yo observo en el caso de los fundamentalismos religiosos es que hay cúpulas de poder aliadas a otros sistemas políticos transnacionales que en unidad o coludidos más bien, tienen una agenda política y económica que cumplir, que les beneficia por supuesto, y que usan desde el sector religioso a estas masas de creyentes que en verdad están, yo diría, sinceramente equivocados. Claro. Y es que la educación también es fundamental en todo este tema, ¿verdad? Es un punto importante que nos ayuda a entender, ¿verdad? Que hay que cuestionarnos, que no tenemos que creer ciegamente las cosas, sino, ok, podemos ir construyendo nuestra opinión, nuestro criterio y nuestra fe, en el caso de las personas que también profesan una fe y que quieren hacerlo de una forma más crítica, más consciente, eso es como más despierta, ¿verdad? Y así como la educación, ¿verdad?, también es parte importante de todo esto en relación a este conflicto y a este contexto que estamos viviendo en Costa Rica, también ha levantado pues mucha polémica la parte, sí, de la educación. Un montón. En relación al conflicto que ha existido en este país, bueno, y también en otros países de América Latina, alrededor de estos programas de afectividad y sexualidad, que en el caso de Costa Rica son impulsados por el Ministerio de Educación, Educación Pública. Escucharemos una nota producida por nuestra compañera Naila Carvajal, con apoyo de Génesis Cruz, sobre esta temática. El 8 de febrero, más de 1 millón de estudiantes regresaron a las aulas de las escuelas y colegios del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Sin embargo, el curso lectivo 2018 arrancó en medio de polémica sobre los programas de educación para la afectividad y sexualidad integral. Esta situación ha perjudicado a 20 escuelas del territorio nacional, 14 en el Cantón de San Carlos y las otras en los cantones de San Isidro del General y Pocosí. Manifestaciones y cierres ilegales de esas escuelas impidieron que miles de estudiantes regresaran a las aulas y provocaron que 2.704 menores no recibieran el servicio de comedor. Grupos religiosos ultraconservadores y políticos pentecostales han utilizado los programas de educación para la afectividad y sexualidad integral para malinformar con discursos de odio y sin bases científicas. Desde el 2016, el diputado y ahora candidato presidencial Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional, ha realizado supuestos análisis sobre estas guías desde una mirada tergiversada y engañosa. ¿Usted estaría de acuerdo con un programa de educación sexual donde casi no se menciona la palabra abstinencia, donde prácticamente no se menciona la palabra matrimonio? Para desarrollar esta estrategia pedagógica, si las condiciones se prestan, se puede implementar el ejercicio un día en la vida y que en sus grupos se imaginen como homosexuales o migrantes y que intenten ponerse en los zapatos de una persona homosexual y experimenten los efectos de la homofobia. Esto es, a nuestro criterio, compañero, no una guía de educación sexual. Esto es una guía de promoción y de adoctrinamiento de la ideología de género. El Ministerio de Educación Pública anunció que a partir del 2018, docentes de psicología impartirán clases de afectividad y sexualidad a las y los estudiantes de décimo año. Este programa tiene como objetivos conocer los cambios biológicos de los seres humanos, prevenir la violencia sexual y de género, así como elementos de salud reproductiva. Estos ejes son abordados desde los principios de igualdad y derechos humanos. La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, manifestó que a partir de este curso lectivo se impartirán 11 nuevos programas de estudio. Uno de ellos es justamente el programa de educación para la afectividad y sexualidad integral, que no es de asistencia obligatoria. La educación para la afectividad y sexualidad integral es un derecho de nuestros estudiantes que garantiza el disfrute de otros derechos, como el derecho a la salud, a la seguridad, a vivir una vida sin violencia. El sistema educativo complementa y apoya y nunca sustituye la labor del hogar. He dado instrucciones claras a los directores y directoras para atender con prioridad y con apertura a todo aquel padre o madre que se acerque en busca de información. Los grupos que se oponen a estos programas han tomado las escuelas bajo discursos de odio que atentan contra el derecho a la educación de las niñas y niños. El 8 de febrero, en la escuela Montecristo, en San Carlos de Alajuela, una mujer expresó sus razones para manifestarse. ¡No! ¡No queremos esto para nuestros hijos! ¡Por nuestros hijos! ¡Dios nos creó hombre y mujer! ¡No dos hombres, sino mujeres de pareja! Y en Romanos 1, del 18 en adelante, dice que el que cometa estos actos merece la muerte. La Cabulla conversó con Leonardo Garnier, exministro de Educación, que nos compartió en qué consisten realmente los programas de afectividad y sexualidad integral. Es importante tener educación sexual y afectiva para evitar embarazos adolescentes, para evitar enfermedades de transmisión sexual, digamos, para los riesgos que el mal manejo de la sexualidad tiene para la salud. Y entonces que los chiquillos aprendan desde la escuela, desde el colegio, a cómo querer, a cómo no querer, cómo no lastimar al otro, cómo respetarse a sí mismos, cómo ir construyendo su identidad, ser las personas que realmente son. Entonces aquí la idea era esa, abrir un espacio en el colegio donde los jóvenes puedan hablar sobre estos temas con responsabilidad, con la guía de un profe o de una profe. Quitarle el morbo a estas cosas nos parece que es muy importante. Y no creer, como se ha venido diciendo, que porque se hable de la homosexualidad en el colegio es que hay un intento de convertir en homosexuales a todos los chiquillos. Nadie se convierte en homosexual, pero el que sea homosexual, que se sienta querido y que se sienta respetado. Esta coyuntura nos debe hacer reflexionar sobre los derechos humanos en Costa Rica y el tipo de sociedad que deseamos construir. Si usted quiere informarse más sobre los programas de educación para la afectividad y sexualidad integral, puede obtener más información en nuestra página de Facebook La Cabulla y en la página del Ministerio de Educación Pública. Esta nota fue producida por Naila Carvajal con el apoyo de Génesis Rojas Cruz. Mi Costa Rica es diversa. Mi Costa Rica está llena de divisiones y resentimientos. Mi Costa Rica es a veces un espejismo que se le vende a los turistas. Mi Costa Rica es verde, pero importa Bromasil. Mi Costa Rica es breteadora, pero a mucha gente igual no le alcanza para llegar a fin de mes. Mi Costa Rica es inclusiva, pero hay xenofobia, hay racismo, violencia hacia las personas trans, muchos hombres adultos violan niñas y muchos maridos detrás de la puerta le pegan a la esposa para que aprenda. Mi Costa Rica es un país entre muchos rodeado de fronteras absurdas. Mi Costa Rica es un lugar en el mundo como cualquier otro, lleno de gente, con sueños, con historias y con cosas que enseñar. Yo me organizo porque quiero que todas las personas podamos tener una vida libre de violencia. Yo me organizo porque me niego a vivir bajo una dictadura religiosa. Yo me organizo porque a mi útero no lo expropia ni Dios. Yo lucho porque quiero vivir en un mundo que acepta sus contradicciones y mejora a partir de ellas. Yo lucho para que todos y todas podamos ser libres. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde el Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Bueno, y súper importante, saludos a la gente que nos llama desde Sarchí. También las personas que nos están escuchando en Heredia, en San Pedro, en Guada, a todas las personas que nos escuchan. Y pues bueno, seguimos con el tema. Priscila, ¿te gustaría agregar algo al respecto de este tema de los programas de afectividad y sexualidad? Sobre todo considerando que está causando mucho revuelto en todas las comunidades y que se está posicionando como un tema importante en la campaña electoral. Sí, bueno, Carolina, en realidad no es un tema aislado en Costa Rica, no es solo Costa Rica. En la región hemos visto muchas pistas, hemos visto muchos movimientos que se han levantado en contra de los programas para la educación de la sexualidad y afectividad. Y lo que hay que analizar es por qué, ¿verdad? Y justamente estos grupos religiosos que se abanderan con la causa de la familia, me parece que tendrían que analizar muy bien a qué se están refiriendo, porque ese es otro concepto que hay que problematizar. Uh-huh. Y sobre todo, me parece que también el tema del control sobre los niños y niñas, con esta frase de a mis hijos los educo yo, que repito, no solo sucede en Costa Rica, también tiene que ver con ese miedo del adulto, de la persona adulta, sobre la educación o la formación de la persona, de la niña o del niño. Entonces, me parece que en esto hay mucho que analizar. Hemos visto casos como Colombia, donde se revierte el referéndum a favor del no, justamente por este tema de los programas y las guías, ¿verdad?, de la sexualidad. Entonces, yo lo que creo es que, por supuesto, no solo los fundamentalismos religiosos, pero especialmente estos, han sido clave para un desconocimiento y desinformación de lo que hay en estos programas que realmente proponen una educación pertinente, urgente, para seguir evitando abusos, violencias sexuales y la discriminación. Totalmente. Y es que, pues, la vez pasada que estaba, fui a un consejo municipal, porque en Moravia se iba a hablar sobre el tema. Y, pues, las personas que estaban defendiendo suspender estos programas, pues, también son personas, eran abogado y una abogada que estaban representando un grupo de personas. Entonces también quitar este mito de que solo son personas que no se han informado y sin embargo que considero exactamente igual como lo decís, que viene detrás de un tema de miedo y un tema de que creen que hay una verdad absoluta y que sabemos el peligro, además de que se creen representantes de todas estas niñez y adolescencia, y entonces eso también es muy, muy preocupante. Sí, y también justo hace unos días salió una nota, creo, en uno de estos medios hegemónicos, ¿no?, que varios adolescentes de una comunidad en la que se cerraron varias escuelas, ¿no?, decían como, bueno, independientemente de que usted esté a favor o en contra, en el fondo me está quitando el derecho a educarme, ¿no? A aprender, a saber qué es un método de anticoncepción y todas estas cuestiones, ¿no? Que no es como no solo se va a hablar de la diversidad, que eso es sumamente importante, ¿no? Crear una sociedad, construir una sociedad juntos y juntas que respete las formas de vivir de todas las personas, ¿no? Y que convivamos, pero también nos estamos enfrentando a problemas que nos aquejan a todas las personas, ¿no? El embarazo a adolescentes, por ejemplo, también relaciones impropias tan presentes en nuestras comunidades. Y a mí me preocupa mucho que el argumento que utilizan es que se quiere adoctrinar a niños y niñas, adoctrinarles con la ideología de género, que bueno, ya hemos hablado en el programa para desmenuzar que en realidad la ideología de género es un absurdo enorme que se han inventado. Y cómo hay muchos profesionales que están impartiendo incluso charlas, conversatorios, yendo de giras a iglesias, a comunidades, a salones comunales, medios de comunicación cristianos, también periódicos, medios digitales, programas de radio, que siguen y siguen malinformando con esta idea de que queremos adoctrinar a los niños y niñas, de que se quiere convertir a los niños y niñas en homosexuales, ¿verdad? Como si eso fuera posible. Y esos argumentos son los que más asustan, ¿verdad? Que son argumentos muy engañosos, muy llenos de engaño. Sí, y bueno, desde mi experiencia en el mundo de la fe y como comunicadora también y observando lo que sucede en las sociedades, lo que observo y lo que he notado desde la religión cristiana en este caso, es que estos dogmas, ¿verdad?, estos preceptos inamovibles, circunscritos a versículos bíblicos, han sido la defensa o la bandera que muchas personas y grupos han utilizado para contradecir o confrontar estos programas. Y me parece que hay muchas pistas que hablar aquí, que seguro no vamos a poder, pero en principio el protagonismo y participación de niños y niñas es clave, y Jesús lo hace. Uh-huh. En una sociedad adultocéntrica y patriarcal, pone al niño, a la niña, como el centro, como la metáfora del reino de Dios. Si no eres como este niño, no puedes ser parte del reino de Dios. Es decir, es una lógica invertida. Me encanta la vida de Jesús porque siempre hace eso, contradice la lógica del reinado, de la jerarquía, y propone una nueva lógica, un nuevo orden donde el orden es totalmente inverso, ¿verdad? Claro. Entonces, me parece que eso es clave, y bueno, podríamos comentar más cosas al respecto, pero creo que por ahí van algunas ideas. Sí, casi que tenemos que pensar en otro programa solo para hablar del tema de las guías de afectividad y educación sexual, ¿no? Y bueno, como siempre, se nos pasa demasiado rápido esta hora. Y bueno, pero también hay una invitación aquí importante antes de que vayamos cerrando. Esta sí. Invitación de que nos llega de desde Casa Batsú, de Chicas al Frente. Es un evento que se va a realizar, estos encuentros de mujeres. En esta ocasión el tema justamente va a ser espiritualidades diversas. Y es el próximo miércoles, es decir, de hoy en 8 a las 7 de la noche, ahí en Casa Batsú, que está en Barrio Escalante, 550 metros al este de la iglesia de Santa Teresita. Entonces, una oportunidad para que las mujeres que estemos interesadas en estos temas, en conversar sobre otras formas de espiritualidad, también lo hagamos en esa actividad. Y también hay otra actividad que se llama Religión y Política, Lecciones de América Latina, Desafíos en la Coyuntura Costarricense. Ese día van a acompañar Gabriel Arguedas y Nicolás Panotto. Esto es el 27 de febrero a las 6 de la tarde en la Defensoría de los Habitantes en San José. Bueno, Priscila, a manera de cierre, en un último mensaje a las personas que nos escuchan, a las personas cabulleras. Bueno, súper contenta de estar aquí. Ojalá podamos seguir problematizando y reflexionando, y sobre todo ir quebrando esos muros invisibles que nos dividen. Y me parece que algo con lo que quiero cerrar es que el fundamentalismo religioso esencialmente no es parte de las religiones ni las espiritualidades, uh-huh. Porque estas sí buscan amar al prójimo, cuidar la naturaleza, ser solidario, solidaria. Entonces hay que hacer esos quiebres y buscar las causas que nos unen entre creyentes de diversas fes y gente que no tiene o dice no tener estas fes. Hay muchas causas que nos unen y creo que ahí es donde hay que encontrarnos. Claro, y justamente es como recuerdo varias compañeros de la fe como que reivindicaban a Jesús como este ser rebelde, ¿no? Que se que se revelaban tales imposiciones, y que, como decías vos, bueno, le daba vuelta a este sistema también adultocéntrico y miraba a los niños y niñas y que se les acercaba y demás. Y otras cuestiones también, por ejemplo, con María Magdalena, ¿verdad? Y todo, como que él se le acercó y demás. Tal vez como si pudieses enfatizar como en esa lectura desde el cristianismo, cómo encamina la justicia social y hacia un mundo más justo para todas las personas. Que casi es un llamado a la organización, más bien, ¿verdad? Claro. Sí, totalmente. Definitivamente el movimiento de Jesús fue político. Tenía que ver con subvertir el orden, tenía que ver con poner en el lugar que merecen a las mujeres, a las personas enfermas, a las personas con discapacidad, a los niños, a las niñas, a personas incluso consideradas impuras. Entonces, me parece que ahí está la médula. Yo creo que desde la fe cristiana tenemos que volver a los evangelios, a estos relatos donde vemos a un Jesús muy diferente al creado en Occidente, ¿verdad? Mm. Donde es muy ajeno a lo que vemos en los relatos bíblicos. Un Jesús subversivo, un Jesús que confronta, un Jesús afectivo, amoroso, que revoluciona todo su sistema y que él mismo incluso se atreve a cuestionarse en muchos momentos de su vida y de lo que encontramos en las narrativas bíblicas. Entonces, yo creo que hay que apostarle a eso, hay que releer, hay que acercarse con otros lentes, con otros enfoques, cuestionar y problematizar y ver hasta dónde nos lleva esa lectura, esa interpretación, y que seguramente será liberadora. Uh-huh. Hay que ir sumando, ¿verdad? Todas las personas, como bien lo decía Priscila, que las personas que tienen diferentes formas de vivir su espiritualidad, las personas que participan activamente de algunas iglesias, así como también las personas que no participan de ninguna de estas fes o de estas religiones, todas y todos, una vez más, compartimos este país. Tenemos que convivir y tenemos que convivir de la mejor manera, una manera que incluya, que sea inclusiva para todas las personas y todos los sectores. Y ya, por favor, dejemos de fomentar la violencia y el odio. Dejemos de justificar esos llamados a la violencia a partir de la fe, porque es una contradicción. Dejemos de usar como tan a nuestra conveniencia esos discursos que al final nada más es para conseguir un objetivo económico, un objetivo político, ¿verdad? Y que están utilizando, instrumentalizando a tanta gente en nombre de Dios de una manera que a mí me parece también muy cruel, jugar como con la fe de la gente para mover este tipo de causas. Me parece que ya es hora de que te dejemos atrás esos discursos de odio y nos pongamos a organizarnos y a caminar para adelante. Totalmente, totalmente. Creo que eso es muy importante, recordar que debemos cuestionarnos, que siempre hay que cuestionar la información y dejar todos estos discursos de odio tan fuertes. Quería recordar esta campaña de los audios que escucharon, uh-huh. Que me parece importante. ¿Cuál es nuestra Costa Rica y por qué nos organizamos, por qué luchamos? Eso es muy importante, ¿por qué nos reunimos? Pueden enviarlo al 8305-3777. Son de estos audios que escucharon durante el programa. Exactamente, que ustedes también participen y nos manden ahí el WhatsApp. Sí, que nos recuerden, ¿no? Si usted es también una persona de fe y cree en un Cristo, en un Jesús, que recuerden estas palabras de Priscila, ¿no? Como ese Jesús revolucionario que llamaba a pensar en todas esas personas que muchas veces se quedan excluidas de este sistema que, pues, que lo que quiere es acaparar y hacer un país o una región, un mundo solo para unos cuantos y unas cuantas, y a las demás nos dejan ahí como a la deriva. Sí, esta idea de Jesús amoroso y esto de construir desde el amor y unirnos desde lo que se pueda, ¿no? El amor al prójimo, basiquísimo, ¿no? Sí. Y bueno, muchísimas gracias, compañeras. Sin duda aprendimos muchísimo el día de hoy. A usted que está en casita, en su trabajo, en carretera, donde sea que se encuentre, recuerde que nos podemos seguir encontrando en Facebook como La Cabulla, en Instagram también como La Cabulla Radio, y con las compañeras de Radio Calles y Cuerpos a través del Facebook de La Colectiva Caminando. Les invitamos a seguirnos y escribirnos para seguir tejiendo rebeldía comunitaria desde la radio. Nos encontramos la próxima semana, miércoles a las 8 a.m.